Y ahora, sin mayores emociones ni entusiasmo, les pido, por favor, para que después no nos acusen de parcialidad, vamos a escuchar historias objetivas. Bueno, que nos trae Jorge Alperín sobre la vida de General Perón. Escuchen esto. Mi querida señora de Perón, me hace feliz la oportunidad de hablarle de mujer a mujer. Así comenzaba Josephine Baker, la conferencia de prensa, efectivamente, que dio en 1952 ante cientos de fans en el Teatro Colón, nada menos, ¿eh? ¿Mira? En realidad, la célebre vedette internacional de los años 30 a los 50, la diosa de Ébano, así la llamaban, vino a la Argentina más de una vez. Y en 1952 lo hizo para homenajear a la recién fallecida Evita, a quien admiraba mucho. Mira, quizá no sé, no, mucha gente, hay mucha gente joven que no sepa demasiado sobre esta negra de culto que por aquellos años era una celebridad mundial como hoy son Madonna, Serena Williams, qué sé yo. ¿Qué sabemos? Que fue una audaz bailarina y cantante que en los años 20 deslumbraba a la alta sociedad parisina con sus danzas exóticas tipo africanas. Que no ponía mucha ropa encima, no se ponía mucha ropa encima. Uh-huh. Que fue la que salió, fíjate el ejemplo, al escenario a bailar el Charleston, vestida solo con un taparrabo hecho de bananas y revoleaba sus ojos y sus caderas. ¡No! ¡Era tremenda! Tenía una mezcla de sexy, re sexy, con cómica también, con sí. Muy graciosa. La verdad que Freda Josephine McDonald, así se llamaba, era mucho más que una exótica y desprejuiciada chica norteamericana nacida en Estados Unidos y con un éxito en Francia, ¿no? Aunque no llegaron a conocerse, fíjate vos, Eva Perón y Josephine tenían en común más que el espectáculo. No llegaron a verse por poco, digamos, esto que yo conté del principio, ella ya había fallecido Eva y ella le estaba como dando una carta al más allá, digamos. Las dos venían de hogares muy pobres, tenían devoción por los chicos y sin embargo no podían engendrar chicos. A su manera se las rebuscaron para tener muchos hijos. Pero hay algo en común todavía más trascendente, la ardua lucha por la justicia social. En pleno auge de la fama, cuando el nazismo estaba en ascenso, Josephine Baker empezó a sufrir comentarios racistas y rechazos. En algunos países como Alemania y Austria llegaron a cerrarle la puerta de algunos teatros. Ella era negra, no querían saber nada. Ella, que ya había sufrido el odio racial en su Estados Unidos desde pequeña, decide unirse a la Liga Internacional contra el Racismo y el Antisemitismo. Y ya ocupada Francia por los nazis, se ofrece como espía de la resistencia. Iba y venía con la excusa del espectáculo, trasladando información fundamental. Mira. Esta es otra área menos conocida de ella. Además tenía un castillo llamado Le Miland, situado al sur de Francia, que fue un centro de operaciones para intercambiar datos confidenciales, ocultar armas, espías. Ajá. Y por esa vital participación en el bando de los aliados, fue la primera mujer en recibir la Cruz de Guerra de los Estados Unidos. Después de la guerra, obviamente. Qué loco, Josephine Baker. Josephine Baker, esa vedette, viste, tan alegre, tan divertida y farandulera, tenía una doble vida en ese sentido. También Francia la condecoró con la Legión de Honor y la Medalla de la Resistencia. Terminada la guerra, siguió la lucha por los derechos de los negros y hasta participó de la marcha en Washington de 1963, en la que Martin Luther King dio el famoso discurso I have a dream, tengo un sueño. Josephine ya había visitado Argentina en 1929 con apenas 23 años. Ah. Estaba en pareja con su tercer marido, Pepito Abatino. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? En el barco que la trajo con su marido, también viajaba el célebre arquitecto Le Corbusier, junto a una de sus amantes. Le Corbusier, un célebre, que acá dejó la Casa de la Plata, que quedó como testimonio de su enorme arquitectura. Claro. Bueno, el hombre viajaba junto a una de sus amantes. El arquitecto había recibido una invitación para rediseñar urbanísticamente Buenos Aires, que después no se concretó. En eso lo enojó mucho. Bueno, para amenizar ese viaje tan largo en barco, la diosa de Ébano se encerró en un camarote con Le Corbusier, donde vivieron un romance cortito, pero muy apasionado. No, en otro camarote estaba el marido, Pepito Abatino. Fue cortito. Cortito, pero muy intenso, mientras el marido estaba en otro camarote, vayas a saber haciendo qué, ¿no? Con la de Le Corbusier, por lo menos. Con Le Corbusier. Ella creía haber encontrado un alma gemela, fíjate vos, en Le Corbusier. Y él, que había creído encontrar una posible clienta porque quería convencerla de construir un orfanato en el sur de Francia, cosa que iba a pasar. Chanta, El tipo vio ahí una tienda. Quería hacer negocio. Era un tipo muy divertido, ahora van a ver. Y bueno, ella construyó 20 años después un orfanato que se llamó La Tribu Arcoíris. En una autobiografía, Josephine recordaba ese viaje de esta manera. En el baile de disfraces del cruce del Ecuador, había dos Josephines, yo y él. Se ha vestido de negro, habla de Le Corbusier, ¿no? Ajá. Se ha vestido de negro con un cinturón de plumas. Parece que a él le gustaba disfrazarse y hacer payasadas. Es irresistiblemente cómico. Le dije, ay, señor Le Corbusier, lástima que sea arquitecto. Qué buena pareja hubiéramos sido. Bueno, no pasó de ese encontronazo en el barco. Al pisar Buenos Aires, ella se sorprende al ver la ciudad tapizada de afiches con su imagen y con slogans a favor y en contra de ella. Habría dicho en ese momento, se me utiliza como una bandera útil. El presidente Irigoyen, todavía estaba Irigoyen, toma partido en contra mío en el diario La Calle. Y sus adversarios, Irigoyen era muy mujeriego también, no sé qué le pasaba con Josephine. Y sus adversarios, que se hacen amigos míos, le responden en crítica. No conozco los asuntos políticos de la Argentina y siento que soy un pretexto. Bueno, debutó en el auditorio de LR3 Radio Belgrano y actuó en el Teatro de la Calle Corrientes con la revista Nouvelle Eve, aunque tapando sus partes íntimas por expresa orden del gobierno de ese momento. Bueno. Irigoyen no quería mostrar demasiado. Años después volvería a la Argentina con su nuevo marido, el músico y director de orquesta Joe Bouillon. Y este hombre, Bouillon, se entusiasmó tanto con nuestro país que tiempo más tarde, una vez separado de Josephine, se quedaría a vivir aquí para siempre. En Palermo abrió el restaurante Le Bistró. Le Bistró, Le Bistró. Es del ex marido de Josephine. Pero vamos al encuentro que tuvo en el viaje de 1952 con el presidente Perón, reciente viudo. Hay testimonios. Hay una foto en la que se ve una Josephine ya mayor, imagínate, el 52, junto a Perón con el luto y otro funcionario. Las malas lenguas dicen que ella pretendía algo más de ese encuentro y no sucedió. Oh. Perón también recordó el encuentro. Mirá lo que dijo. Qué malas lenguas igual, ¿eh? Sí, malas lenguas, ¿no? Pero había malas lenguas. Con China Lobrizio, por ejemplo, decían que había una cámara que fotografiaba a la gente, atravesaba la ropa y la mostraba desnuda. Y difundieron una foto de Gina Lollobrigida con Perón caminando desnuda junto a los funcionarios de Perón. Era un truco, ridículo, claro. Pero se difundió eso en ese momento. Bueno, ¿qué dice Perón del encuentro con Josephine Baker? Dijo, yo le dije a la señora Baker que estaba de acuerdo con ella y con todas sus iniciativas antirracistas y que juntos fijaríamos las bases para construir el primer instituto. Ella ya era fundación de un instituto internacional antirracista, pero en Buenos Aires. Alquilamos un local y se lo cedimos a ella. Viajó por todo el país, sigue diciendo Perón. Las provincias le rindieron homenajes que mucho se merecía. Quedó tan profundamente agradecida que no olvidaré nunca un estremecedor detalle de su adiós. ¿Cuál es el detalle? Cuenta Perón. Cuando vino a despedirse, algo ruborizada, me confió. Señor presidente, le ruego que interprete mi actitud, pero no quiero irme sin darle un beso en la mano. En la mano. Bueno, aclaremos. Menos mal. Dijo Perón, me conmovió hasta la raíz de mi ser. Epa. Josephine Baker era una mujer culta y de exquisita educación, un poco vencida por la edad. No me pareció atractiva como mujer. Esto dijo Perón. Pero tenía 40 y pico, nada más. Pero querés? Perón más. No era para tanto. ¿No? Más general. General. Era Josephine Baker, a los 45. Pero Perón le atraían. Las jóvenes. Sí, es verdad. Era así. Verdad. Josephine visitó hospitales, hogares de niños, asilos, manicomios. Dicen que le preguntó al entonces ministro de Salud, Ramón Carrillo, este personaje legendario, ¿dónde están los negros en la Argentina? A lo que el ministro le respondió, en este momento solo hay dos, usted y yo. Bueno, ella admiraba la obra de Eva. Incluso un tiempo antes de su muerte llegó a enviarle como obsequio un joyero de porcelana. Mira. No era de mandar pavaditas, digamos. Pero lo más emotivo de su visita fue esa carta que escribió a la primera dama y al pueblo argentino leída en el Colón. Entre otras cosas decía, hace 25 años vine por primera vez y hace 15 la segunda. Pero hace 5 años advertí aquí un cambio prodigioso. Entonces estaba usted en Europa y lamenté mucho no poder conocerla. lo cual se lo expresó oportunamente a su esposo. Tenía muchos deseos de regresar una vez más, pues había oído hablar mucho de sus actividades y de sus nobles ideas. Quise ver con mis propios ojos, pues señora, soy como Santo Tomás, creo en lo que veo. Y hoy puedo asegurar con absoluta sinceridad que en tan poco tiempo usted ha realizado milagros, convirtiéndose para los humildes en el hada buena. Esto le dice Josephine. Se dice que luego de este viaje, Josephine concreta aquella idea loca de Le Corbusier de construir un orfanato. Pero lo que de verdad habría despertado su instinto maternal y motivado el proyecto fue ver la obra del peronismo con los niños. De hecho, en la conferencia de prensa dijo, Eva Perón es fuente de inspiración para el mundo. Josephine dedicó sus últimos años a criar una docena de niños de diferentes nacionalidades en su castillo de Le Milan, aquel que estaba en el sur de Francia, en aquel mítico lugar que miraba al mar Mediterráneo y desde donde espió y protegió gente contra los nazis. Toda mi vida luché en defensa de lo que creí, en el ideal de la fraternidad universal, en lo que representa Le Milan. Tal decisión me es natural porque para mí la justicia humana ha sido una lucha ganada al materialismo. Y esta era Josephine Baker, una grosa admiradora de Evita. Gracias, Jorge. Al Perín, al Perón. Si bon, si bon. Pas de suite, pas de suite. Si bon, si bon. J'entends des chansons. C'est si bon, si bon, si bon. De se dire des mots doux. Si bon, si bon. C'est petit, rien de plus. Si bon, si bon. Ça donne le sang. El rey está desnudo. Los plebeyos estamos todos en cuero. Que para noble está Iván. Pensaron que iba a decir Ernestina, ¿no?